Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días, queridos amigos de la comarca, todos aquellos que se instalan allí a escucharnos, o si no, como decimos siempre, es esta cosa casi azarosa que hace que uno esté buscando por allí un espacio radial y aparecemos nosotros. Raúl, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, buen día, audiencia, y bueno, un domingo más. Un domingo más. Y bueno, septiembre, como decíamos hace rato, viene apuntando ya con todo su potencia de la primavera que nos viene llenando de manifestaciones que apuntan a esta cosa de renovación que tiene la estación. Y si bien siempre tenemos alguna amenaza de estas lluvias temporales que son inevitables, creo que nos pone de bastante buen humor el hecho de estar en una mañana soleada, con todas estas flores y brotes que empiezan a aparecer y que nos hacen renovar esta esperanza que queremos transmitir también a la audiencia. Cada programa nos llena de satisfacciones, nos vamos renovados desde aquí. Me parece que la gente que accede a charlar con nosotros de alguna manera nos transmite una fe y una confianza en la vida más allá de la edad transcurrida y del futuro, que a veces es absolutamente incierto. Pero me parece que en eso vamos a coincidir, ¿no es cierto, Raúl? Yo creo que sí. Aparte, la gente está, no sé si ávida de contar las cosas que le van sucediendo en el tiempo y que van transitando en el tiempo y que las quieren dejar. Algunas, digamos, casi todas son, digamos, buenos ejemplos para las generaciones futuras, van marcando pautas, sin decirlo, únicamente comentando los hechos de lo que fue su vida, ¿no? En el transcurrir de su vida, aquí en Bolsón y en otros lugares. Sí, además acá, ¿no? Sabemos que nuestra memoria afectiva va seleccionando aquellas cosas que nos caen bien. Exacto. Y van desechando y escondiendo las que nos caen mal. Todos acarreamos nuestras propias cuestiones familiares, nuestras tragedias, nuestros tropiezos, pero de algún modo la gente que viene trae eso otro, lo positivo, el asumir incluso a veces que le ha ido mal en cuestiones comerciales o de proyectos y que sin embargo tuvo la interés y la oportunidad de dar un paso adelante. Y eso tiene que ver con que esta pujante aldea, como siempre la llamamos cariñosamente, se haya transformado ya en una ciudad y con todos los problemas que eso acarrea también, ¿no? Sí, vos remarcabas algo, por ejemplo, que viene gente y que busca la oportunidad y que quizás aquí la tuvo. Y hay otra gente que ha tenido la oportunidad en otros lugares y que comercialmente hablando. Ah, sí. ¿No? Uh-huh. Es el caso de hoy, de la persona que vamos a traer hoy, que es una extranjera. Uh-huh. Que no vino a hacer plata, ha venido aquí a trabajar, a brindar un poco su espíritu, a transmitirlo, a enseñar un poco y a trabajar con, yo no sé si con los más necesitados, pero sí a trabajar con la gente, ¿no? Con aquella que se quiera arrimar, más la impronta de ella, de ir y charlar. En el transcurso del programa, a partir del momento que la presentemos, vamos a ir desgranando la historia de esta gente. Seguramente, y saber por allí cuáles son las motivaciones, las cuestiones de la vida que ponen a cada persona en una determinada senda y que hacen que además esté seguramente orgullosa de esa tarea. Vamos a la apertura musical. Vamos a saludarlo a Leo. ¿A Leo? ¿Te parece? Nos dio unos mates riquísimos. La verdad que hemos estado tomando mates. Sí, señor, por si no entendió allí en el dial cuál es el numerito que tiene, porque estas radios digitales son bastante complicadas. Estamos por FM Goga, en la frecuencia de 103.5 y también obviamente por internet, allí en Goga el Bolsón FM. Los teléfonos, por si le interesa hacer alguna sugerencia, aporte o simplemente saludarnos, 4455-800 y el otro teléfono, 4455-999. Y bien, linda mañana de septiembre. Y quizá esta apertura este estilo que el señor Alberto Merlo nos va a dejar con acompañamiento orquestal, traiga un poco de esta belleza que tiene, por ejemplo, una mariposa. Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mil encantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amargura. Tiene mil brillos el día, flores silvestres el suelo, y pureza tiene el cielo, que cubre la patria mía. Melodías, los campesinos cantares, y calma tienen los mares después de los ventarrones. Todos tienen ilusiones. Yo solo tengo pesares. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos, dulzura tienen los besos de la mujer que uno adora. Cuando llora también tiene su terneza, la noche tiene grandezas que sus crespones escapan, lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12 Memorias de la Comarca. Escuchábamos entonces al señor Alberto Merlo en esto que se llama La Mariposa, un estilo pampeano con la compañía de orquesta. Mientras Raúl va a buscar a la invitada de hoy, simplemente conversamos un rato, compartimos música por unos minutos, y mientras escuchaba esta música tan característica de la pampa bonaerense, principalmente de la llanura pampeana, también en mi mente irrumpían estas escenas de estos últimos días, ¿no? Estas tremendas inundaciones, todos estos problemas prácticamente insolubles a pesar de los esfuerzos y de lo que se ha intentado hacer para, en un país como el nuestro, que se jacta de ser básicamente agroganadero, tener estos problemas en la zona de riqueza es realmente hasta absurdo, le diría. Antolín Díaz González, con la colaboración de Juan Domingo Matamala, escribió un libro allá por los 90, en el que fue editado, que se tituló El Bolsón como yo lo conocí. Así como recomendamos la lectura y la consulta en otros textos, este también, por supuesto, es inevitable a la hora de tratar de entender un poco cómo eran o quiénes fueron los viejos pobladores, las comunidades de los inmigrantes, los usos y costumbres de aquellas épocas. Y en particular me quería detener en una... Él habla de los boliches de ramos generales, cosa que fue tan popular en algún momento y que hoy ya ha sido sustituido por otros tipos de comercios. Decía Antolín, hoy los comercios se caracterizan por ser tiendas, boutiques, carnicerías, verdulerías, corralones de materiales, despensas. En aquellos tiempos que evocamos, estaban los boliches de ramos generales. Ahí se conseguía desde un clavo para la herradura hasta una montura inglesa, remedios para curar ovejas, hierba, azúcar, un par de bombachas, en fin, todo lo que uno se le ocurría comprar, artículos de farmacia inclusive. Todo eso se obtenía en un almacén de ramos generales. En aquellos años había que traer de todo, hasta la galleta de Jacobacio más lejos, y eso se vendía también. Lo mismo las bebidas. Yo recuerdo haber visto bebidas importadas que venían a través de Puerto Madryn. Así era la forma que tenían de trabajar esos boliches. Además, no vendían al contado o tiquitaca. Se hacían trueques por cueros de liebres, de zorros, cerda de caballos, cueros de vacunos, y después el bolichero lo mandaba a las barracas de Buenos Aires, que a su vez la vendían al mundo. Por eso se llamaban de ramos generales. Ahí había de todo, hasta despacho de bebidas por copa. Claro, uno empezaba a hacer el pedido de las cosas que iba a buscar y le decía al bolichero, me da una copita de caña. Quiere decir que el parroquiano que estaba comprando tomaba un vinito, una caña, o una cerveza, o lo que sea. Esa era la forma en que se atendía a la gente. Y así funcionaron aquellos negocios que en la actualidad quedan muy pocos. Insisto, está hablando él alrededor de los 90. Émulos de los ramos generales, pero mucho más disminuidos, son los actuales supermercados en los que cada uno se atiende solo. Los ramos generales tenían una atención personalizada. Bueno, estas son las vivencias de alguien que, como él mismo afirma con orgullo en el prólogo, había nacido en el 1918 y nunca se había ido del Bolsón. Una manera de pertenencia, de compromiso con el lugar, al punto tal de que incluso en su actividad política fue uno de nuestros intendentes. Hablando de lugares, de homenajes, cada lugar tiene su canción, y algunos lugares tienen más de una, por supuesto. Las excusas para componer son muchas, pero en general, cuando uno ama a su lugar, seguramente es una excusa más que valedera para recordarlo, evocarlo, ponerlo en música y letra, y además aprovechar de hablar de las mujeres lindas. Y si no, escuchémonos al Chango Nieto en esto que él llamó A Monteros. Ay, la zambita pa' toda la gente de Monteros. Adentro. Ahí se que le gusta que todos la nombren, con una guitarra y un bombo legüero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu harapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por mis venas de azúcar despierta toda la alegría mi linda Monteros. Toda la alegría mi linda Monteros. Poeta la vio tempranera, tarenedo vende de vinos pateros, y deja en tu cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros. Y dejó en tu cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu harapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por mis venas de azúcar despierta toda la alegría mi linda Monteros. Toda la alegría, mi linda Montero. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. A Monteros, zamba de Pedro Fabini y el propio Chango Nieto en la versión del salteño, el Chango Nieto. Estábamos compartiendo algunos pasajes de esta obra de Antolín Díaz González y Juan Domingo Matamala, El Bolsón, como yo lo conocí, en el que, insisto, son apuntes, casi le diría, de recuerdos, muchos de ellos producto de una memoria prodigiosa de Antolín, que recordaba, y después, por supuesto, Juan hizo su aporte, además de todo el ordenamiento de lo que... Y que no es poco trabajo, ¿no? Poder catalogar todos estos recuerdos y ordenarlos de forma tal que para uno sea un verdadero placer leerlo. Estábamos con el tema de los ramos generales, los negocios, y decía Antolín que con respecto a los tantos comercios de la zona, él no se acordaba mucho porque, por supuesto, esto iba cambiando con el tiempo de manera bastante acelerada. Ya para los 90, obviamente, ya nuestro pequeño pueblo ya era una ciudad. Pero, dice, el primer comerciante para mí que llegó fue don Manuel Sales. Tenía su negocio en el barrio Chino, que es donde estamos nosotros. ¡Qué coincidencia! Se llamaba barrio Chino a toda esa zona de la actual Villa Andén, Merino Marqués, de ahí hasta Gendarmería. A toda esa zona se la conocía como barrio Chino, incluyendo más parte de la ruta que va al hoyo. Y bien, en ese lugar estaba instalado el negocio de Manuel Sales. Insisto, nosotros acá en Goga estamos exactamente en la ruta 40, en el barrio Chino. ¿Qué le parece? Así se llamaba entonces. Y siguiendo hacia el lado de las golondrinas estaba el negocio de Jacinto Emade. Estaba ubicado donde ahora se encuentra el negocio de la hostería de Ponce. En golondrinas estaba también el negocio de Anacleto Salaverry. Es un vasco que vino con los albores del siglo. Primero había estado en El Manso, luego en la estancia Mayín Cumé, que esto es en el camino que va a El Maitén, y esa es la estancia Salaverry. Inclusive acá se aporta en el trabajo del libro una fotografía antigua de donde funcionó el edificio que tenía la despensa de Salaverry allí en Golondrina, que para ese entonces todavía se conservaba en pie. Una reliquia histórica que la verdad desconozco si todavía está por allí. Acá él habla de los turcos que llegaron, en algún otro lado reconoce que en realidad bajo esa denominación se agrupó principalmente a los árabes, sirios, que eran la mayoría de los comerciantes andariegos que llegaron al país y que se fueron adentrando hacia todos lugares, hasta todo el país en realidad, pero principalmente hasta las regiones inhóspitas donde ellos fueron asentándose y llevando y trayendo comercio, cueros y demás, ¿no? Acá lo dice, en Cusamen, el Boquete Nahuelpan, Cañadón Grande, todos los lugares donde había gente del lugar, los pueblos originarios, que también contribuían en ese comercio con sus plumas, cueros, pieles. Otro boliche que yo conocí fue el de José Uli el Digno, sigue contando Antolín, porque me tocó concurrir varias veces a hacer compras ahí. Funcionaba un poco antes de lo de Ascona, y también, por supuesto, se conservaba la Casa Vieja. Tengo entendido que eso ya no existe. Estaba allí por la ruta de los, llamada hoy, de los Nogales, el Camino de los Nogales o la Ruta Vieja del Bolsón. Otro de los negocios era el de Juan Marqués. Estaba situado en la subida de Villa Turismo, sería aquí enfrente de nuestra emisora. Después se trasladó a Golondrina. Otro árabe, Andén Chico se lo llamaba, tuvo su comercio llamado La Bolsonesa, que este sí ya es bastante más conocido y emblemático, primer negocio que se construyó totalmente de material. Y al comienzo fue un negocio construido de madera enteramente y luego se hizo de ladrillos. Con respecto al tema de La Bolsonesa, por allí estuve con algún familiar y descendiente de don Serildín, que no está de acuerdo con algunas manifestaciones respecto del origen de su nombre. Pero si nos atenemos a su versión, la puso por sugerencia de don del Agua. ¿Qué le parece? Vamos a confirmarlo en algún momento. Creo que tenemos a nuestra invitada por allí. La vamos a recibir con una música que probablemente le traiga alguna nostalgia. ¿Por qué no? A ver. Paraguay, querida tierra bendecida, fuente pura de alegría y de color, donde plácida la vida se desliza, cual caricia perfumada de una flor. Bella tierra cuyo ensueño cariñoso se vislumbra el hermoso Ñanduti, geografía salpicada con la gracia que desata la fragancia del jazmín. Armonioso Paraguay, de las noches plateadas y las rocas alboradas con arrullo del zorzal, por doquiera llevaré tu recuerdo idolatrado y tu nombre bien amado. Paraguay, yo cantaré. En la escala musical de su lenguaje vibra el cálido mensaje tropical del cariño guaraní y su ternura con su mágica dulzura natural. Bella tierra cuyo ensueño cariñoso se vislumbra el hermoso Ñanduti, geografía salpicada con la gracia que desata la fragancia del jazmín. Armonioso Paraguay, de las noches plateadas y las rocas alboradas con arrullo del zorzal, por doquiera llevaré tu recuerdo idolatrado y tu nombre bien amado. Paraguay, yo cantaré. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí llegó nuestro compañero con la invitada de hoy. La verdad que es una satisfacción esta posibilidad que siempre tenemos de asomarnos a la vida y las actividades de la gente que a su manera y desde su lugar construye poco a poco este mosaico, como solemos llamarlo, por darle una característica de solidez, ¿no?, de continuidad en el tiempo, y cada tarea tiene sus cuestiones. Por eso es que saberlo de la persona que se ocupa de aquello es quizá lo más valedero. Raúl, ¿a quién tenemos hoy aquí de visita? Sí, la invitada de hoy, porque es una dama, es la hermanita de Olinda. Realmente nosotros en este programa charlamos siempre con Jorge, con gente de la producción, que es necesario traer distintas personas para que nos cuenten su vida, sus vivencias, y sobre todo cuando tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Que es tan lindo, que le hace tan bien a la gente, que el trabajo que realmente realizan las franciscanas aquí en Bolsón, sobre todo, es un trabajo grandioso, silencioso muchas veces, pero en particular nosotros las tenemos, digamos, contenidas, aunque no somos de decirlo mucho, pero el pueblo argentino es religioso, ¿no? Exactamente. Buen día, Raúl. Buen día para toda la audiencia. Y bueno, así como dijo Raúl, yo soy la hermana de Olinda. Pertenezco a la congregación Hijas de la Misericordia Franciscana. Va a ser cuatro años en diciembre que estamos en el barrio Obrero, en la comunidad Santa Clara de Asís. Y en el país, obviamente no lo dije, la música paraguaya que teníamos de presentación un poco era para homenajear y dejar un poco sentado el origen de suyo, ¿no es cierto? Que me emocionó mucho, me llegó paraguaya, son, aunque hace mucho que estás en el gracias país. Por recibirnos así, bueno. Gracias por invitarnos también. Sí, la verdad que sí, es uno lleva en el corazón, ¿no es cierto?, su país de origen. Yo hace 30 años que estoy en la Argentina. Y amo la Argentina. La Argentina me adoptó como una hija más. Y yo adopté también a la Argentina como propio, como mío. Entonces me duele cuando algo le pasa a la Argentina y me alegro muchísimo cuando veo un avance, un progreso para la Argentina. Porque lo siento como mío. Aunque cuesta entendernos, ¿no? ¿Qué países difíciles somos a veces, quizá en, no es cierto, quizá porque somos muy jóvenes, probablemente. Lo hacemos difícil nosotros, sí, ¿no? Muchas veces claro. Lo hacemos difícil, porque la Argentina es un país bendecido. Ahí decía la canción Paraguay, tierra bendecida, exactamente, una cosa así, ¿no? Sí, algo así. Uh-huh. Yo diría también que la Argentina es un país bendecida. ¿Qué nos falta a la Argentina? ¿Qué le hace falta a la Argentina? Está llena de riqueza, es un país muy enriquecido. Entonces, con las gracias naturales y con la gracia espiritual, también Raúl decía, los argentinos somos un país creyente, no importa la religión, uh-huh. Somos un país creyente, un país que creemos en Dios. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Por qué hacemos tan difícil las cosas a veces? ¿No es cierto? Sí, es una buena pregunta. Yo, también un poco quizá esta modernidad es con esta profusión de medios y de distracciones, dicho en el buen sentido quizá, también contribuye un poco a que uno no se mire tanto hacia adentro, ¿no? Sí. Hay quizá mucha frivolidad, sí. Mucha a veces mucha crispación que... Nos vamos para donde van la gente, claro. nos detenemos uh-huh. a pensar, a ver, ¿está bien que vayamos para este lado o tengo que ir para otro lado? Por eso que a veces cuando queremos hacer el bien, remamos contra la corriente. Es verdad. Bueno, pero quizá, ahora de a poquito nos vamos a ir adentrando en esta tarea de sería de ayuda, ¿no? Porque la congregación franciscana es independiente. ¿Cómo sería la estructura jerárquica, si se puede, digamos, saber? O sea, ¿cómo es la dependencia de ustedes? ¿Cómo es con respecto a los superiores? Porque hay toda una jerarquía, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, uh-huh. Tenemos nuestra madre general, que está en la Casa Generalicia en Roma. Ajá. Y tenemos la fundadora, que es ahora beata, que se llama María de Jesús Crucificado Petković, de origen croata, uh-huh. que anteriormente era Yugoslavia, ¿no es cierto? Claro, ahora se dividió. Sí, ella nació en Blato y fue la que fundó la congregación. Uh-huh. Entonces, tenemos una superiora general, tenemos una superiora provincial, que uh-huh. está en la provincia argentina, porque la Argentina para nosotras, para la congregación, es una provincia. Ah, está bien. Y tenemos la superiora provincial, que es la hermana Nilda Ramírez, y después todas las comunidades, como Santa Clara, y después todas las comunidades, porque acá en la Argentina tenemos varias casas. Sí. Entonces, cada comunidad también tiene una superiora, uh-huh. que ahora la llamamos animadora de la comunidad. Uh-huh. Porque superiora, porque es como, yo soy más grande, más importante, y no es así. Sí, sí, la sí, superiora es la que anima. Sí. Sería la madre, claro. En una casa, ¿no sí, es cierto? Sí, sí, a la que, bueno, un poco imparte todas las actividades. Sí, sí, sí, sí. ¿A quiénes sí, tenemos aquí en la casa también? Tiene unas compañeras de tarea, tenemos, ¿no? A la hermana Elena y a la hermana Aurelia. Y uh-huh. estaba también la hermana Humildad, que se fue por razones de salud. De salud. Sí, bueno. Sí, que está ahora en Luján. Hay una hermanita que trabaja mucho en una comunidad de acá muy cercana. Uh-huh. ¿Cómo es el nombre de...? Ella es la hermana Lucía, es de la congregación canosiana. Sí, es una hermana que hace muchos años, ella no pertenece a la congregación franciscana, es canosiana. Es una hermana que hace muchos años también que está trabajando acá en el Bolsón, ¿no es cierto? ¿Dónde sería, Raúl, decías? En la rinconada de Nahuelpan. Uh-huh. Ahí ella trabaja. Sí. Pero de todos modos viven... Vive en San Francisco, ahí en la capilla de San Francisco. Ah, en el barrio... Fonavi. Exactamente, ahí. Y bueno, también están los padres franciscanos. Claro. Los frailes. Sí, sí, sí. Que sí, también son... Sí, que son los primeros que vinieron, inclusive, bueno, que siempre haciendo, hablamos acá... Exactamente. De la escuela, con la primera actividad educativa de nivel medio. Se debió justamente a la... Una linda historia también, son personajes que silenciosamente van haciendo camino, van dejando huellas, grandes Hemos huellas. Hemos charlado con los franciscanos para ver si en algún momento dado podemos traerlos aquí. Había que traerlos, sí. Y para que nos cuenten de esa hermosa iglesia que han hecho. Esa historia. ¿Quién donó el terreno? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes colaboraron? Creo que hay un trabajo que se está haciendo. Qué lindo. De recopilación. De recopilación. Sí, porque además cada cosa tiene su misterio. El resto de la torre, cómo se hizo la campana. Es decir, hay fotografías que revelan algunos momentos de su construcción, pero son cosas muy interesantes. Hablando del tema ese, perdón, hermana. Sí. Uno recuerda mucho al padre Feliciano, pero anterior a ese estuvo Estaba el padre Favarato, era no Favarato, exactamente, Favarato, que vino de la China, uh-huh. Fue no lo sabía eso. Sí, vino como misionero y bueno, se quedó acá y empezó la construcción de la parroquia. Uh-huh. Sí, sí. Se hablaba que dormía en una carpita. Realmente hizo devoción de su profesión, de lo que quería, añoraba tener una iglesia y la inició. Con la gente, anterior a los 60 debe ser eso, porque en la década de 60 ya estaba el padre Feliciano Felici. En el 53, claro. Estuvo ya este padre Emilio Favarato, sí, que vino de la China, así que... Muy recordado por las familias tradicionales, hijas de aquí. Sí. Pero ese es otro tema. Sí. Nosotros vamos a adentrar en la historia de Deolinda. En la historia de Deolinda, me parece muy bien. Deolinda, el origen de su familia, en qué pueblo de Paraguay, cómo nació la vocación. Sí. Ah, qué lindo. Yo nací en Coronel Oviedo, que es una bien sería en la región oriental, no sé, bien, bien estratégico, bien en el centro está. Es una ciudad que une todas las otras ciudades, por eso dice que está bien en el centro. Y esa ciudad se llama Coronel Oviedo. Es una ciudad bastante antigua y bastante grande. Cuenta con una población aproximadamente de 140.000 habitantes. Importante. Sí. Y se fundó en 1845. Y bueno, yo ahí nací en el campo. Yo soy nacida y criada en el campo. La verdad, somos 12 hermanos. Tengo una hermana fallecida. Y bueno, tengo todavía, gracias a Dios, mi papá y mi mamá que viven, todos mis hermanos. ¿Allí en Paraguay? En Paraguay, todos en Paraguay, sí. Sí, sí. Y bueno, fue una infancia, la verdad, una infancia muy feliz que siempre agradezco a Dios. Y ustedes se pueden imaginar, ¿no es cierto?, lo que es el campo y lo que es vivir en el campo, disfrutar, ¿no es cierto?, de la naturaleza, cosa que a mí me gusta muchísimo. Y la vocación a mí me nació de muy joven, muy joven. Yo diría de niña. Tendría más o menos, yo no me acuerdo bien el año, no puedo decir, pero tendría más o menos, sé que iba en segundo grado. Así que tendría 8 años. Sí, 7, 8 años. 8 uh-huh. años, sí, más o menos. Así que, por supuesto que nadie me llevó el apunte. Porque todo creía que... Digamos, y esa llamada o esa vocación o ese interés tenía que ver con alguna cuestión religiosa del lugar. Qué allí. Bueno, ¿no? Llamada, ¿eh? Qué bien que pronunció una llamada. Porque la vocación es una llamada, sí. ¿Eh? La vocación para cualquier tipo de trabajo es una llamada, ¿no es cierto? Es una llamada que nos hace Dios a cada uno. ¿A vos te puedo tutear? Sí, por supuesto. Te llamó, vamos a suponer, para ser locutor. Uh-huh. Esa es una llamada que vos sentiste, no es que uh-huh. viniste, como dijeron ustedes, no, en la radio, no es casualidad. ¿Mm? Uh-huh. Alguien te llamó y te dijo, quiero que estés ahí y que hagas bien las cosas. ¿Mm? Uh-huh. En algún momento se te antojó por algo, o alguien te dijo, entonces, sí, me gustaría ser locutor de radio. Pero ojo, ahí alguien te está diciendo que sea locutor de radio. El que te motivó fue simplemente un instrumento, pero alguien te estuvo llamando y vos respondiste, voy a ser locutor de radio. Esa es la llamada. Entonces, es una llamada y una respuesta. Voy a hacer tal cosa. Eso fue lo que yo sentí. Y como bien decía vos, ustedes se pueden imaginar, ¿no es cierto?, el campo, un oratorio, no... la gente del campo no tenemos ese privilegio de tener una catedral o una. Tenemos un oratorio que también tiene su significado, tiene su sentido, tiene su valor. Entonces ahí iban para los sacerdotes y las religiosas caían solamente para las fiestas grandes, claro, fiestas patronales, hacer bautismos sagrados, poner en y orden, los bautismos eran todos juntos, en tropel, claro, claro. Seguro. Entonces no es que yo tenía un contacto directo con los sacerdotes, claro. Un contacto sí, o a través de un colegio católico, claro, que es muy común. Uh-huh. Fui a una escuelita, uh-huh. a una escuelita estatal, que tengo un recuerdo hermoso, que después un poquito más adelante vamos a hablar un poquito de por supuesto. Sí, sí. Ahí estamos por celebrar, ¿no es cierto?, el Día del Docente, así que son, por eso digo que la vocación, bueno, entonces caían estas religiosas para cierto acontecimiento, uh-huh. ¿no es cierto? Y lo que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, que ellas iban recogiendo a los chicos, sobre todo a los chicos, para llevar a la iglesia. Uh-huh. Nosotros todos contentos, porque, ay sí, porque vienen las hermanitas, mañana van a venir las hermanitas temprano, nos levantábamos todo y íbamos con ellas. Pero ellas jamás, por ejemplo, a nosotras nos dijeron, ustedes quieren ser religiosas, ustedes, no, nunca. Pero lo que a mí me llamó la atención, las actividades que ellas iban haciendo. Eso fue lo que me impactó, tal vez por eso. Yo tuve la vocación y dije, porque yo me acuerdo muy bien, perfectamente, cuando dije que quería ser religiosa. Y que mi mamá cuando le dije a mi mamá, ni siquiera se dio vuelta a decirme algo, pero ni por la tapa se imaginó, sí. Pero a mí sí me quedó eso que dije. Y fui, bueno, hasta que tuve la posibilidad de, cuando terminé la escuela primaria, ahí sí, ya mis padres querían que fuera a un colegio para seguir el secundario, ya en un colegio privado. Y fui internada en un colegio privado. ¿Vinculada a la religión? Exactamente, en un colegio franciscano, de las hermanas franciscanas en Asunción. En Asunción, en Asunción, iba a preguntar. Sí, ya ahí fui ya. De Coronel Oviedo a Asunción en un colegio como internada. Claro, sí, sí, como... Bueno, y ahí sí me nació la vocación, que me acuerdo, hasta ahora yo le reprocho a la superiora, porque me acuerdo bien que fui y le dije, yo quiero ser... En esa época, todas las jóvenes venían a la Argentina, porque se formaba una sola provincia. Argentina y Paraguay era una sola provincia. Con cabecera en Argentina. Exactamente, con cabecera en la Argentina y la casa de formación también acá en Argentina. Ajá. Y venían las chicas, y yo veía que venían las chicas para estudiar, claro. O sea, para seguir profundizando más la vida religiosa. Entonces yo fui y le dije a la superior, yo también quiero ir, que tendría 14 años. Y me dice, ay no, dice, ¿cómo vos? Dice, ¿qué van a decir tus padres? Dice, yo le digo, yo les voy a ir a decir a mis padres. Y no, mucho tampoco me llevó el apunte. Después al día siguiente fui otra vez, le dije, mire, yo quiero ir también a Buenos Aires. Pero me dice, ¿cómo vas a ir a Buenos Aires? Vos sos menor de edad, que eso no es así nomás, que tenés que tener un permiso. Y que eso. Yo voy a ir a pedir el permiso. Hasta que me dieron, hasta que logré el permiso y fui a mi casa. Y se asustaron, pero ¿cómo viniste? ¿Pero qué pasó? Y le digo, mire, yo quiero ser religiosa y tengo que ir a la Argentina. Ay, cuando dije eso. Que era el fin del mundo. Papá se puso tan furioso. Y le dice a mi hija, tu hija, fíjate lo que se le antojó a tu hija. En ese momento no era hija. No se reconoce. En ese momento me parece que dejé de ser hija. Bueno, y dale, que insistía. Bueno, y había que ir a pedir permiso al juez, había que firmar, había claro. Un montón de papeles que había que hacer, uh-huh. Había sido. Pero a mí ni se me cruzó por la mente esas cosas. Por supuesto, eso. Sí. Son cuestiones legales, sí. Que están fuera del alcance, sí. De un joven sin y placer. Y el juez, que a mí ni siquiera se dirigió a mí, me dijo a mí, le dijo a mi papá, le dijo, pero don Benítez, le vas a dejar a tu hija, es una niña. Pero va a pasar a otro país, ¿cómo le vas a dejar? Y escuchad, decía a mi mamá, a mi papá, escuchá lo que está diciendo el juez, tu hija. Yo era la hija de mi mamá. Entonces, y el juez me dijo, me acuerdo, y me dijo, mira, dice, yo te voy a decir algo, mi hija. Ahí tenés consulado, yo recién sí. Ahora caigo, ¿no? Que me hablo, yo no entendía nada. Sí, yo sabía que venía a una casa religiosa. Para mí no necesitaba ninguno de eso, pero claro, sería su obligación de decirme todas esas cosas. Así que bueno, me vine lo más bien y bueno, acá estoy. Hace bueno. Más de 30 años. ¿Querés que hagamos un... Hacemos una pausa? No sé si vamos a tener tiempo para la tanda, eso decidilo vos, Leo. Escuchamos a... Un bellísimo vals, criollo, pero es una versión especial. A ver si nos gusta. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seno. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, escuchábamos entonces Flor de Lino, un vals criollo, la interpretación de Los Arroyeños, conjunto de San Nicolás de los Arroyos, la voz de Luis Araujo y el piano del Channing Chaustin, grupo que tuvo su época de esplendor y que creo que ya no está activo. Hablábamos entonces, estamos hoy compartiendo este espacio con la hermana Diolinda de la congregación de las Hijas de la Misericordia Franciscana, y desandábamos un poco este sendero que tiene su origen, su anclaje allí en el Paraguay, la infancia, la vocación temprana, todas estas cuestiones y todas cosas legales, ¿no?, que a veces habrán frustrado más de un sueño, ¿no? Porque en este caso se dio, ¿no? A pesar de todas estas protestas familiares, de algún modo había una aceptación, porque el hecho es que Diolinda termina en Buenos Aires, allí en el convento para estudiar el secundario y a su vez la profesión. Y después una profesión, sí, claro, que es complementaria, sí, sí. Sería. Había alumnos que no fueran interesados en ser monjas. Sí, una de mis compañeras, sí, porque vinimos cuatro y una, sí, se arrepintió ya en el... Pero digamos, el colegio era secundario, pero además tenía la formación como obligatorio, ¿no? La cuestión religiosa, no. Un colegio común normal. Ah, perfecto. ¿No? Está bien. Lo que pasa es que ustedes, por venir de afuera, tenían la residencia ahí. Claro, tenemos la residencia ahí. Es un colegio religioso. Por ejemplo, yo le digo, es el Colegio Cristo Rey de Caseros. Claro. Es un colegio religioso. Sí, sí, sí. ¿No? Con sus reglas. Exactamente. Pero pueden haber externos. Claro, sí. Tiene como 2.800 alumnos. Así que. Entonces, ¿esto dónde está ubicado, hermana? El Colegio Cristo Rey de Caseros está en Caseros, que pertenece a 3 de Febrero, en la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos un colegio. Después tenemos también un hogar de ancianos en Luján, en Cortines, que queda a 7 kilómetros más o menos de la Basílica de Luján, pero es partido de Luján. Sí. Después tenemos en la provincia de Buenos Aires otra casa en La Plata, en Melchor Romero, que también es un colegio grande. Después tenemos ahí mismo en Melchor Romero el colegio, el hospital psiquiátrico de Melchor Romero. Sí, que es conocido, más o menos, sí, muy conocido. Ahí trabajan también un grupo de hermanas. Después en Chivilcoy, también en el hospital, trabaja otro grupo de hermanas, porque nosotras nos dedicamos a la salud y a la educación. Ajá. Entonces, por ese motivo terminaste como docente, después del secundario. Sí. Pero la vocación de docente a mí me nació también de pequeña, en mi casa. Yo siempre era la maestra de mis hermanitos, imagínense que éramos 12. Yo era la cuarta. Así que yo enseñaba a mis amigos. ¿Dónde me surgió eso? No sé, pero... ¿Hermanos varones cuántos? Cinco. Cinco varones. Bueno, tenemos también en la provincia de Entre Ríos, en Basavilbaso, tenemos otro colegio. Ahí también tenemos nivel terciario. Está bien. Después tenemos en la provincia de Neuquén un hogar de niños. Ahí tenemos chicos que están bajo jueces. Ajá. Sí, sí, es una obra muy... Como minoridad, una cosa. Exactamente. ¿Está en la misma ciudad de Neuquén, capital? No, está en el barrio Progreso. Ajá. Y después tenemos acá, ahora en Río Negro, en el Bolsón. En el Bolsón, okay. Eso es en Argentina. Después en Paraguay también tenemos varias casas. Chile, Perú forma una sola provincia. Ajá. También tenemos casas en Chile y también tenemos en Perú. Después tenemos, bueno, como dije al principio, la fundación es de Croacia, o sea, nace en Croacia la congregación. Ahí tenemos varias casas. Y antes era solamente Yugoslavia. Después se dividió todo. Claro, bueno, Croacia quedó aparte. Bueno, Croacia, Eslovenia y Serbia. En los tres países tenemos casas. Ah, pero se conservó, digamos, la orden conservó Su tarea. Sí, exactamente, tal cual. Y después tenemos en Italia también, en Alemania, en Rumania y en Canadá. ¿Acá en Uruguay, Brasil? Uruguay y Brasil no. No, todavía hasta ahora no tenemos casa. Decíamos, que, bueno, la vocación docente también nació junto con la vocación religiosa, que de algún modo están muy emparentadas también, ¿no? ¿Cierto? No solo por la vinculación con los niños, sino creo que de algún modo es transmitir, ¿no? Es transmitir y recibir, de algún modo, ¿no? Sí. ¿Cómo, dónde terminaste la...? Encontré una frase que dice, ama y educa. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué sencillo. Sí, y qué sencillo. Ahí. La persona que ama, educa. Y ¿la maestra de Olinda dónde terminó sus estudios? La maestra de Olinda terminó en el Colegio Nacional en Luján. ¿En Luján? Sí, ahí terminé mi... ¿Y inmediatamente entraste a trabajar de maestra? Exactamente, inmediatamente fui a trabajar en Basavilbaso, en Entre Ríos. Ríos. Sí. Después de ahí fui a trabajar en La Plata, sí, en otro colegio. Está bien. Siempre trabajé con grados chicos, me encantan los niños chiquitos. Chiquitos, ahí. Siempre trabajé con niños chiquitos. Después volví a Entre Ríos, al colegio de Entre Ríos, y bueno, ahí ya entré como vicedirectora. Pero de todas maneras, yo seguía, pedí tener un grado, porque yo creo que para poder dirigir una institución hay que saber... para que una directora sea una buena directora, tiene que conocer a sus chicos. Claro, estar con ellos. Sí, ¿no? Estar con ellos, desde compartir adentro. Con ellos, desde claro. Adentro. Uno no puede planificar detrás del escritorio. Tiene que vivir con... Y la cuestión, porque de todo hablamos de la cuestión docente, la cuestión cómo se complementaba la cuestión de la profesión de fe, de la cuestión religiosa en este caso. Tenías que... ir a los barrios o... Exactamente. O sea, siempre yo tenía... Fuera del turno de maestra, me refiero. Siempre yo tenía el tiempito de ir a visitar. Me gustó cómo abrieron hoy el programa. Alguien dijo, no sé si fuiste por Raúl o vos, dice, estas personas que vinieron a compartir no con los más necesitados. No es así. Nosotras compartimos la fe, compartimos la vida con todo. Con el que necesita y con el que... Yo creo que nadie puede decir yo no necesito nada. Y nadie puede decir yo no tengo nada para dar, por ejemplo. Entonces la idea es compartir la fe y compartir la vida con todos, sin excepción alguno, con el católico, con el creyente, con el no creyente, con el pobre, con el rico, con quien sea, con el ser humano, con el hermano. Lo primero que tengo que hacer es mirar al hermano. A mí no me tiene que interesar de qué religión es, de qué raza, de qué color, de qué país. No, me tiene que interesar el hermano. Y eso es lo lindo. Y con ese hermano comparto mi fe. Si el hermano quiere compartir conmigo su fe, bien. Y si no tiene fe, también bien. Seguro, sí, sí. Entonces, además es el, sí. Quizás es la, la, en definitiva, es la esencia de la comunicación humana, ¿no? Exactamente. Llevada a su mínima expresión. Sí, es decir, sí, sí. El poder escucharse y reconocerse y bueno y aceptar que se supone que tenemos un origen y un destino común, ¿no? Exactamente. No, bueno, el otro día, perdón Jorge, cuando hice el avance de para ir a invitarlas a las hermanas, realmente me quedó algo grabado y algo lindo me quedó. Y se lo reconocí a la hermana. La apertura que han tenido las religiones en sí, y sobre todo porque uno hace unos años atrás veía un cura, una hermana, y lo veía como que tenía un cascarón, una máscara, un ser duro, rígido. Cerrado, y hoy, decís. Sí, claro, cerrado, sí. Y hoy hay una apertura. Y vos podés charlar de igual y podés pedir consejos mucho más fácil que antes. Yo, sí, eso sí. ¿Es sí, cierto? Sí, sí. ¿Lo que percibo? Sí, es así mismo. Y realmente me fui de esa casa muy, muy contento. Yo lo compartí a la noche, lo llamé a Jorge, me llamaste, y se lo dije. Que íbamos a tener a una docente, a una hermana que estaba trabajando. Con esto también quiero decir que la docencia y la actividad religiosa tienen mucho que ver, porque es un acercamiento a la familia en su conjunto, porque ustedes con la docencia, Jorge lo debe saber mejor que yo, porque vive con una docente, yo también, pero lleva muchos años, y que realmente el trabajo del docente es gigantesco. Ah, que no. Es gigantesco. Uno lo. Yo hoy veo a mis maestras pobrecitas, que lucharon conmigo lo poco que transité los colegios, pero el recuerdo que me quedó fue terrible. Yo hoy las veo, las quiero abrazar. El recuerdo de ellas también es terrible, te digo. El recuerdo de su caso. Ay, bueno, Jorge, esa cosa es se bravo, dice. Qué malo que es. No hay que perder oportunidad. Sí, no hay que perder oportunidad. Ya va a pagar. Ya va a pagar. ¿Aprendemos a hacer chipá? A ver, bueno. Yo no sé hacerlo. Ah, a ver, ¿qué nos dice Adelina Villanueva? Bueno. Encendió la tierra y maduró la mandioca, y de su almidón un kilo mi guaina pesó gozosa. 250 gramos de grasa fresca de cerdo desmenuzó en el polvillo, sobándola con los dedos. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, bien correntino. Cantando de madrugada, el gallo arrulló 6 huevos de corazón amarillo y transparencia de cielo, un poquito de leudante y el zumo de una naranja, una salmuera de leche, y ya está lista la masa. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, bien correntino. solos finamente, mezcló trocitos de queso, besando bien medio kilo, que fue incorporando al resto. Ya solo hay que disponerse a calentar el hornillo y hacer que muy lentamente en los panecillos, manjar de corazón tierno. Saborearé despacito tibieza de mi corrientes y fruto del paraíso. Chimba, chimba, soy correntino. Chimba, chimba, bien correntino. Bien correntino, soy correntino, bien correntino, soy correntino, bien correntino. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. De septiembre, Día del Maestro. Y el presente está en Jumbo. Attachés, toda la línea de escritura de alta gama, agendas, accesorios para escritorio. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Egipto. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. No sé si los oyentes se dieron cuenta que hoy no nos agarran hablando, ¿viste? No. Eso denota algo que me llamó mucho la atención. Que estoy hablando demasiado. No, porque hermana, el padre Graciano en otra radio me hace así que corte, para que corte. Me calles. No, justamente decía que normalmente nos engancha el operador hablando porque la gente, los invitados eventualmente no tienen un entrenamiento, un hábito con el micrófono, y yo observaba que Diolinda tiene está muy atenta a estas cuestiones de internas de la radio, porque bueno, estás también yendo de manera habitual, sí, allí al programa de Radio Nacional. Paz y bien. Sí, que se emite, ¿qué día? De la parroquia, los sábados de 9 y media a 10. A 10. Sí. O sea que entonces hoy no te levantas temprano, todo bien. No, para nada. Estábamos interesados, lo charlábamos fuera del aire, que con respecto a la familia esta que está numerosa allí en Paraguay, me decías que está toda viviendo allí, es decir, no hay ningún hermano fuera de Paraguay. O sea, tengo un hermano que va y viene por razones de trabajo. Está bien. Sí, pero no que tiene su departamento, por supuesto, cuando está trabajando acá. Pero si no, él va y viene. En este momento está en Paraguay. Después, toda la familia tengo en Paraguay, ya... Todas las hermanas casadas, los hermanos también. Este es el único soltero que está bien. Que va bien. Entonces, después todo. Todos con tengo familia. Un montón de sobrinos. Sí, yo decía la tía monja, decíamos, ¿no? Claro, la tía, pero resulta que no. No te reconocen como en ese. Como tía, no. Ah, qué. Me reconocen como madrina. Porque tengo, soy madrina de 4 chicos. ¿Y son cuántos sobrinos? 23. ¡Pajarito! Bueno, un montón. Así que entonces, madrina para todo el mundo. Entonces soy madrina para todo el mundo. Sí. Qué bueno. Así que todos los sobrinados, todo, inclusive los grandes me dicen madrina. Ajá. Y los chiquitos ni qué decir. Lo que escucha. ¿Y cada cuánto vas a tu pueblo, a ver a tu padre? Cada año, sí. O sea, todas las religiosas tomamos un tiempito, un mes o 15 uh-huh. días, para ir a visitar a la familia. Excepto que sea un caso de urgencia, ¿no? Yo la vez pasada fui de vacaciones y resulta que mi papá se enfermó y me tuve que quedar 3 meses. Uh-huh. O por ahí, no sé, en cualquier momento que se descompone, yo que ya son viejitos, uh-huh. por ahí se descomponen y bueno, en ese caso tenemos el permiso ir inmediatamente para atender a las familias. Claro, desde luego. Sí, decíamos entonces que las primeras actividades tuyas como docente y como religiosa fueron por allí cerca de Buenos Aires, La Plata, además. Sí. Y hace 3 años que estás ya aquí en el Bolsón. Acá en el Bolsón, ¿no? Va a ser 4. En diciembre. En diciembre. Que vine acá de casualidad, ¿no es cierto? Vine a acompañar justamente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se dio este? O sea, sí, ¿cómo se definen cómo los destinos, se dio digamos? Esto, ¿no? Vine a acompañar a los chicos de Neuquén. Este niño del hogar. Vine a acompañar porque fueron invitados los niños acá en la parroquia. Uh-huh. Así que vine a acompañar. Entonces fuimos recorriendo un poco los barrios y la verdad me encantó, me gustó. Y fue una, ¿qué época era, te acordás? Fue en octubre. Ah, lindo. En octubre del 88. Uh-huh. Así que, no, del 2008. 2008. Uh-huh. Entonces, la verdad me encantó y yo dije, me paré así y dije, ay, qué lindo sería trabajar acá. Y me dice una hermana, yo ni loca vengo. Y que éramos varias las que, uh-huh. la que vinimos a acompañar a estos niños. Y el sacerdote que estaba, el padre José Luis, escuchó. Después me dice, y dice, ¿en serio? Dice que te gustaría venir a trabajar acá. Sí, le dije, la verdad que me encantaría. Me parece, le digo, un lugar muy lindo como para compartir la fe con estos hermanos, ¿no? Y ahí empezó el carta va, carta viene, ya con las autoridades, bueno, hasta que toda la provincia tuvo que trabajar para ver si se abría la casa o no, porque es mandar 4 miembros a los 1000 kilómetros. ¿Se abrió en ese momento? Después con ustedes, sí, digamos. Sí, sí, ah, sí, no sabía, sí, pensé sí, que estaba después, de antes. No. Ajá. No, o sea, se justificó la necesidad del pedido. Exactamente, sí, uh-huh, sí, todo uh-huh. el pedido, el porqué. Bueno, ya empezó a escribir también el obispo. Y bueno, después fue a Roma todo el pedido, porque ahí tenemos la casa general. Claro. La casa, sí, además de haber cuestiones de presupuesto. Es lógico que hay que, o sea, nosotros no somos ángeles, claro, comemos, nos vestimos, pagamos la luz, el gas, el teléfono, todo, ¿no es cierto? Como cualquier otra vecina, que es lo justo. Sí, perfecto. Entonces, bueno, se tuvo que analizar todo eso y vinimos. La congregación decidió, en ese caso no la provincia, sino la congregación entera, decidió mandar 2 hermanas jubiladas y 2 hermanas no jubiladas. Uh-huh. Que en ese uh-huh. caso, la hermana Elena y yo no jubilada, uh-huh. la hermana Aurelia y la hermana Humildad jubilada. Por supuesto, una jubilación mínima tiene, pero nos alcanza, ¿no es cierto? Está bien. Y con eso nosotras nos mantenemos. Está bien. ¿Y la misión específica, por ejemplo, de ustedes, de la franciscana, cuál es? Bueno, así como dije desde el principio, nos dedicamos a la educación y a la salud. El hogar de niños entraría en la salud, en educación. Uh-huh. Bueno, nosotros, como les dije al principio, no es trabajar con la gente más necesitada, es compartir la vida y la fe con todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo. Y trabajamos dentro de la parroquia, por supuesto, y ahí trabajamos en la catequesis, y trabajamos, tenemos un grupo muy lindo de agentes de la pastoral de la salud. Uh-huh. Simplemente acompañamos a esa gente, pero bueno. Dependiente de salud de... No, no, no, no, no, no. Es exclusivamente la pastoral de la salud, es una pastoral dentro de la iglesia. Ajá. Es lo que se armó. Entonces, acá la verdad que hay un grupito, por ejemplo, ustedes conocen, Josefina, Estela Carro, Angélica. Hay un montón de gente muy, muy comprometida en eso, ¿no es cierto? Masa. No sé, Martita del barrio, o sea, de distintos barrios, que son gente que están, que van haciendo historia también silenciosamente. ¿Por qué digo esto? Porque son gente que están ahí donde uno le necesita, sin mirar si son católicos, si son pobres, ricos, no, ahí están. Porque se enfermó, no tiene alguien quien le cuide, uh-huh. Ahí están ellos. Por eso, no la, tiene acompaña, la misión es acompañar, ¿no es cierto? Acompañar. Eso es. Ah. Y que también nos sentimos muy acompañados, porque esta gente que forma este grupito de la Pastoral de la Salud, por ejemplo, son gente que también nos acompañan a nosotros. Entonces, es un acompañamiento. Exactamente. Y a su vez ir hacia la gente, ¿no es cierto? O sea, que van también, atienden el hospital. Exactamente, visitan el hospital, todos los hogares de ancianos que hay. Ajá. Y después las casas, porque también hay abuelos que abuelos y abuelas que están en los hogares y hay otros que están en su casa. Claro. Y que también necesitan ser escuchados, ser visitados. Por ahí no necesita algo para comer, claro. Pero sí necesitan hablar. Sí, compañía. Necesita necesita decir algo a alguien, porque nosotros todos somos seres sociables, ¿no es cierto? Uh-huh. Necesitamos que alguien nos acompañe. O por ahí no están enfermos, pero tienen esa necesidad, ¿no es cierto?, de ser acompañados. No, además que hay una íntima relación entre la salud física y la espiritual, ¿no? Es decir, a veces cuánta gente empeora o se enferma precisamente por esa soledad. Y qué lindo es ir y decir, mira, tenemos un Dios en común, un Dios que nos ama inmensamente y te ama a vos, a pesar de todo. Ese Dios te ama, no te va a castigar, porque desgraciadamente tenemos todavía eso en la mente, que Dios nos castiga, y no es así. Claro, mirada si Dios es un papá que nos ama, ¿cómo nos va a castigar? Uh-huh. Es el que nos toca, es el que nos abraza, es el que nos ama. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de decir al hermano que está triste, al hermano que está al hermano que no tiene con quién hablar. Decirle, hacer una oración a ese papá que te está mirando, que te está queriendo abrazar y que te ama. No metas en la cabeza que te castigó. No, no es así. Entonces compartir eso, compartir la fe. Igual que con los niños, la catequesis también, ¿no es cierto? Es un compartir la fe, no es una clase. La catequesis no es una clase de una vez, chicos. No, es compartir la vida. Es compartir la fe, es celebrar esa fe, sí. ¿No es cierto? En la Eucaristía, en la oración y con el hermano. Con el hermanito más pequeño y con el más grande también. En esta zona que es tan amplia, digamos, y los recursos generalmente para la gente religiosa son pocos, ¿cómo hacen para llegar al manso inferior, al manso superior? Todavía no hemos llegado ahí, sí. Ajá. Pero está está a la vista, está en proyecto. Porque hay, como vuelvo a repetir, hay mucha gente, muchísima gente que están trabajando así silenciosamente. Catequistas, por ejemplo, son 47 catequistas que están trabajando. Ahí sí que están trabajando en Mallín Alto, Mallín Ahogado. O sea, en distintas zonas, en distintas comunidades, y que son no solamente van a compartir la fe, sino a compartir la vida y ver a ver este niño está necesitando, este niño, el abuelo está enfermo, y esa relación de bueno, vamos a llamar a la gente de la Pastoral de la Salud, entonces ahí sale Estela, Tomasa, Josefina, Angélica, no sé, Cookie, Martita, todo lo de la Pastoral de la Salud, a ver, este niño que está en catequesis tiene el papá o la mamá o la abuela, el abuelito enfermo. Vamos a verlo, vamos a acompañar, ¿no es cierto? Que es toda Cáritas, por ejemplo. Uh-huh. La parroquia cuenta con un grupo de personas que están trabajando en Cáritas. Que Maruca, le mando un saludo porque está enferma. María. Hay a su vez, cada capillita tiene personas que están trabajando en Cáritas. Por ejemplo, en nuestro caso, está trabajando Juanita Alegría, que está ahí ella siempre, continuamente, viendo también la necesidad del prójimo. Cuando dice Maruca, estamos hablando de Maruca... la hija de Arauna, exactamente, sí. Muy trabajadora, le mandamos un saludo, que bueno, que la, se recupere, está internada. En la escuela carpintería. En la escuela carpintería, sí. Se hace además como sea de un modo diversificado, volviendo a lo que señalaba Raúl de esta investidura que uno tiene un poco en el imaginario de cosa cerrada, de cómo de algún modo las actividades de la religión, de las, claro, de las organizaciones se han abierto a la sociedad buscando de algún modo cubrir o colaborar en esta contención. Y pensamos que solamente el cura o la monja hace eso, y no, hay gente como usted, de papá, mamá, y atrás de esa gente hay una familia. Porque si yo digo, bueno, Tomasa, bueno, atrás de Tomasa hay una familia. Si digo Angélica, atrás de Angélica también hay una familia. Atrás de Josefina hay una familia. Atrás de Maruca hay una familia. Atrás de cada persona, atrás de cada catequista que está trabajando, que está dando su tiempo, también hay toda una familia. Entonces, toda esa familia, o sea, todos vamos construyendo, no solamente el curso. Sí. Hay que reconocer el sacerdote, la religiosa y todo, que están también silenciosamente, pero no, las cosas se van dando gracias también a los feligreses, al conjunto. Claro, además hay una salida de, digamos, de lo que es la iglesia edificio a la ciudad, a la comunidad. Iglesia real, ¿no es cierto? Yolinda, ¿hay un tiempo para que ustedes estén aquí y después hagan un paso a otro lugar o pueden quedar en forma permanente? Bueno, en realidad nosotras tenemos el traslado, ¿no es cierto? Te necesitan acá y bueno, se evalúa también. Hoy en día ya no es eso de que vos te vas a tal parte, vos a tal parte. No, ya se conversa. A ver, mire, parece que tu presencia va a ser muy necesario en tal parte, ¿qué te parece? Podés ir, entonces me saca de un lado y ponen a otra acá en mi lugar, ¿no es cierto? Claro. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, yo estaba trabajando en un colegio porque soy docente y de repente, bueno, se vio la necesidad de que podía ir a trabajar en un hogar de ancianos, uh-huh, porque hacía falta ahí, bueno, vimos si realmente era una necesidad y bueno, tuve que ir a trabajar en un hogar de ancianos. Está bien. O sea, de un colegio a un hogar de ancianos. ¿Y dejaste la docencia entonces, hasta hoy? Sí, hasta hoy. Porque ya ahí pasé a trabajar en el hogar de ancianos y de ahí pasé para acá. ¿Y la relación, por ejemplo, con las instituciones madres de un pueblo como el municipio, cómo es? ¿Tienen relación? ¿No la tienen? ¿No interesa? ¿O están en algún proyecto trabajando en conjunto, por ejemplo? No, pero si se da, por ejemplo, la posibilidad y se puede trabajar, sí, sería lindo, sería muy, muy lindo, porque al pueblo tenemos que ir haciendo entre todos, no el municipio, ni la parroquia, ni esto, ni la educación, entre todos hay que ir armando. Sí, además creo que en la organización y la coordinación de esfuerzos hay más eficacia. Pero ¿no? Siempre hemos tenido una muy buena relación con el municipio. Sí, le propongo a Leo que nos coloque un tema ahí en el aire y esto tiene que ver con la Virgen. Virgen de las Nieves, el Garry Lanfray de Bariloche. Virgencita de las Nieves, madre del Nahuel Huapi, señora de las montañas, el amor que vive en ti es luz que guía a tus hijos, es oración y sentir del pueblo cordillerano que te evoca en su vivir. Por ti cantan las vertientes y el amanca y floreció. El viento en el oleaje te reza una oración. Por ti hace rugir las nieves el inmenso tronador. Y el cóndor se eleva en cruz por el cielo rumbo al sol. Ojitos como el Michay, tu piel color de la rayán, trencitas largas emponchadas y y esa paz en tu mirar. Te he soñado entre los ranchos, mate en mano trajinar, dando consuelo a tus hijos, virgencita de la paz. Bendice las manos duras de algún viejo esquilador que viene de la meseta a entregar su devoción. Bendice a la tejedora que en su matra presintió el calor que entre tus brazos a tu niño cobijó. Madrecita milagrera, a tu bruta vi llegar, rendidos a mis paisanos de tanto peregrinar, de Maquinchao y Comayo, del Bolsón y más allá, al pie de la cordillera que cobija tu altar. Ojitos como el Michay, tu piel color de la Rayán, trencitas largas emponchada y esa paz en tu mirar. Te he soñado entre los ranchos, mate en mano trajinar, dando consuelo a tus hijos, virgencita de la paz. Te he soñado entre los ranchos, mate en mano trajinar, dando consuelo a tus hijos, virgencita de la paz. Virgen de las Nieves, canción de Edgardo Lanfré, un cantautor de Bariloche, en su interpretación, una voz femenina por allí que no traje el dato, pero le prometo que en algún otro programa le voy a contar de quién se trata. Y qué pintura extraordinaria de lo que es los símbolos, en este caso de la religiosa, y su influencia y su su relación con la comunidad, ¿no? Aquí es la Virgen de Luján, en cada sitio, que son todas diversas expresiones de una misma raíz de fe, ¿no? Decíamos, creo que había quedado dando vueltas allí la cuestión esta de las de cómo es la organización de la congregación y cómo las hermanas contribuyen desde su puesto a reforzar este tejido social, ¿no? Que a veces necesita estos remiendos, ¿no? Producto de todos los conflictos, ¿no? Pero quizá no sea la metáfora más feliz esto de remendar. Me parece que quizá tengamos que hablar de algo más elevado y que sea de prolongar el tejido de relaciones humanas, sí, ¿no? Sí. O de unir, ¿no es cierto? De ir uniendo. Claro. Uniendo lo roto, ¿no es cierto? Claro. Con respecto a lo que hablamos también hace un rato de Cáritas y de esa pastoral que está conformada aquí, que ustedes trabajan muy bien, también hay gente de Dagupuelo que viene y que se ha sumado. Beba, por ejemplo, me acuerdo ahora. Beba, María del Carmen, porque como dije, atrás de esa, o sea, si hay que nombrar, había que nombrar, sí, todo muchos, el pueblo, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que están. Con esto no solo quería reflejar que hay gente solamente de Bolsón, sino no, gente no. Sí, de por eso, lados, por eso sí, también, sí, el Lago Puelo, el Hoyo, la Golondrina. Uh-huh. Ahí tenemos, por ejemplo, esta señora Luisa, su marido Mario, que están trabajando mucho también. Que de la Golondrina, después tenemos de Mallín también, Juliana, el marido, que no está muy, el marido, por ejemplo, no es una persona que está muy, muy metido en la iglesia como Juliana, pero es un hombre que está apoyando a su esposa, y eso es una forma también de apoyar a lo que está haciendo la esposa. Por eso siempre digo que atrás de todo eso también hay una familia. Sí, además estas cosas está, no son, sí. Si bien es la cara visible o el aporte material de alguien, es realmente reflejo de todo el grupo. Sí, por eso decía que sería importante también que vengan los franciscanos, porque ellos también fueron, fueron y van haciendo y seguirán haciendo también historia en el Bolsón, ¿no es cierto? Son personas que silenciosamente han dejado grandes huellas, como el padre que nombramos primero, el otro Feliciano, el otro que no me acuerdo ahora, que vino de Favarato, sí, Favarato, uh-huh, que vino de Chile. Sí, son gente que han ido dejando grandes huellas silenciosamente, pero sí, porque podemos decir, uy, sí, la escuela José Manuel Estrada, bueno, sí, ahí hubo un cura atrás de eso, la escuela de carpintería, podemos nombrar, sí, Maruca, sí, sí, pero hubo alguien atrás que fue Feliciano, claro, que me contaron una anécdota muy linda del padre Feliciano, dice que él pidió el terreno, pobre, para el colegio. Bueno, cuando la municipalidad le dio el terreno, había que empezar a juntar fondos para construir la escuela. Claro. Uh-huh. Y claro, eso fue una cosa lenta. Y un vecino se fue y le dijo, mire padre, tenga cuidado porque alguien se va a meter en el terreno. Si usted no hace nada, claro, alguien se va a meter. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se fue y cavó hoyo, distintos pozos hizo. Y pasa otro vecino y le dice, padre, ¿qué está haciendo? Estoy construyendo la escuela, ¿no ve? Y el vecino le dice, no, yo no veo nada. Pero qué poca imaginación tiene usted. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Claro. Sí, además recuerdo porque tiene que ver indirectamente con mi familia. Sé que, bueno, familiares, tíos contribuyeron incluso de forma material con la construcción del edificio las primeras aulas, ¿no? Que serían lo que se conserva en el ala pegada allí a la sacristía, que serían las primeras aulas, que hoy son las habitaciones de los que son las habitaciones ahora. Y después, tiempo después, se construyó el resto del edificio, que es el que se mantiene hasta hoy, ¿no? Donde sí, hoy que era ahora la universidad. Hoy la Universidad de Río Negro, exactamente. Y bueno, y así se fueron construyendo también las distintas capillitas. En la capilla, claro, esta de Barrio Obrero, donde estamos, la Santa Clara, es la primera capilla se hizo después de la parroquia. Ah, sí. Sí. Ajá. Y justamente ahí intervino Lito Araúna, el papá de Maruca. El papá de Maruca. El papá de Maruca es Lito. Uh-huh. Y el papá de Lito, el abuelo de Maruca, es José Araúna, ¿no es cierto? Uh-huh. Y son ellos, porque parece que en esa época, estamos hablando del 55, entonces 55-56, había muy pocos pobladores en Barrio Obrero, pero lo que estaban, se juntaron, eso me contó Lito, ¿eh? Sí. Que le mando saludos. Dice que se juntaron los pocos vecinos y dijeron, bueno, es importante que hagamos acá una iglesia, una capilla. Y bueno, inmediatamente fueron a pedir al sacerdote que estaba en esa época en la parroquia, y este padre fue y pidió en la municipalidad un terreno. Que la municipalidad enseguida se dio el terreno, y bueno, ellos enseguida empezaron a trabajar, este señor Araúna, que es el abuelo de Maruca, vendría a ser José Araúna, junto con los hijos, que eran numerosos los Araúna. Numerosos, pero sí, dice que todos trabajaban en la construcción. Eran todos constructores. Exactamente, eso me contó Lito, sí. Y empezaron a hacer la capilla, y en 6 meses dice que terminaron. Y ahí pusieron dice que al principio llamaban la capilla de Barrio Obrero, bueno, después pusieron una imagen San Roque. Exacto, sí. Bueno, pusieron a San Roque, pero no era la capillita que está ahora, no, que tiene la torrecita, era la casa. Uh-huh. Y ahí estaba la capillita y ahí pusieron San Roque, que después San Roque desapareció y ahora hace poquito, el 11 de agosto, volvimos a entronizar una imagen muy bonita, donada justamente por este señor José Araúna. Y Barrio Obrero era en ese tiempo, cuando yo tengo recuerdos todavía, tengo familiares ahí en el barrio, era muy poca gente, estaban los Araúna, Acuri, el papá de, bueno, este chico que muchacho que es intendente hoy, nació ahí, Caleuche García Ricardo. Y en lo de Américo Cárdenas terminaba el pueblo, digamos. Terminaba el pueblo, claro. Está la estación de servicio. Había un bache ahí para llegar al... Claro, estaba lejos. Estaba la chacra de que ahora es de René Peña, no sé cómo. O sea, era chiquito. Y la capilla se veía antes en un alto, la casa. Ah, sí. Ahora, bueno, con las construcciones se va perdiendo. Sí. Recuerdo lindo. Sí. Sí, además creo que debe haber una... un sentimiento de mucho orgullo la gente que construye ese, ay, ese sitio en su, pero, en su barrio, sí, ¿no? Ese, imagínese, más allá de que sea de, intervengan otras instituciones en su concreción, sí, el poder acceder, así como hablamos de una capilla, bueno, sí, podemos hablar de un puesto sanitario, de, exacto, una escuela, sí, son todas, sí, construcciones, sí, sociales, ¿no? Sí. De un, imagínese el primer nombre, la capilla del barrio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es nuestro, o sea, nosotros construimos. Eso quiere decir la capilla del barrio. Uh-huh. ¿Mm? Después le pusimos el nombre de un santo, bueno, después o el nombre de una santa, pero es la capilla del barrio. ¿Por qué? Porque ellos construyeron con sus propias manos. La catequesis, porque hoy hablábamos justamente de toda esta, sí, gente que colabora y que está allí atenta, sí, a esta instrucción. Uh-huh. ¿Se realiza en las capillas, en algún sitio, o en los hogares? ¿Cómo es el sistema actualmente? En las capillas. Como hay varias capillas, prácticamente en todos los barrios hay capillas. Uh-huh. Entonces se realiza en las capillas, excepto en algunos casos. Yo sé que el año antepasado sí se hizo en una casa de familia, porque bueno, una de las capillas no tenía gas, se estaba en refacción. Entonces una familia prestó su casa y ahí se dio la catequesis. Después otra situación también, uno de los chicos que estaba en catequesis se enfermó, entonces todos los compañeritos iban a la casa de este compañerito a reunirse, claro, para la catequesis. Sí. ¿Cuál es el barrio más difícil para trabajarlo? No difícil en cuanto a la gente, sino difícil en cuanto a la cantidad, por ejemplo, para trabajarlos ustedes en cuanto a la catequesis. En realidad todos los barrios hay muchas cantidades de población y hay mucha cantidad de niños. El problema es que faltan catequistas, porque al haber muchos grupos... Sí, además, por definición, no deben ser numerosos en realidad, o sea, supongo, ¿no? Como son varios grupos, porque se van por etapas, ¿no es cierto? Por edades también, debe ser, ¿no? Exactamente, como es un proceso, porque la catequesis en realidad es un proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento, de conversión. Uh-huh. Y bueno, se va el primer año, que van los chicos más chiquitos, que a partir de 9 años. Después eso pasan a segundo año y a su vez ya van entrando chicos otra vez en primer año. Después está lo que sigue, lo que han recibido a Jesús, o sea, lo que han recibido la primera comunión, sigue para poder recibir el sacramento de la confirmación. Mm-hmm. Entonces se van haciendo varios grupos. Claro. Y por ahí el espacio también se hace chico. Yo tengo que dar ahora catequesis para adultos, por ejemplo. Uh-huh. Y eso también hay que respetar mucho el tiempo de la persona grande, claro, porque ya no es, no son chicos que uno puede decir, bueno, chicos, ustedes no van a clase de lunes a viernes, así que sábado, uh-huh, vengan a catequesis. La persona grande trabaja y puede trabajar sábado, domingo, toda la semana, hay que adaptarse. Entonces, todavía no he podido largar porque no tengo ese espacio para... Claro. Porque pueden solamente los sábados. Y los sábados está lleno desde las 2 de la tarde hasta las 5, claro, el horario de misa. Claro. Entonces, por ahí también eso... Hermanita, ¿cómo se mantiene económicamente una organización así como la de ustedes, ¿no? Sí. En este caso, la comunidad, como ya les expliqué, nosotros nos manejamos con estas dos jubilaciones mínimas que tienen las hermanas jubiladas. Bueno, ¿no? Tenemos teléfono, tenemos el teléfono, la luz, el gas y algunos servicios más. Exactamente, ¿no es cierto? Que hay que pagar y hay que comer también. Hay que comer, porque nosotros tenemos que comer y tenemos que vestirnos también, ¿no es cierto? Y nos enfermamos también. Eso en cuanto a esta comunidad. En cuanto a la provincia, que al principio expliqué, Argentina, sí, para nosotros, para la congregación, es una provincia. Uh-huh. Bueno, Argentina y Paraguay. Paraguay ya es otra provincia. Ah, Perú y Chile. Chile y Perú son una provincia. Bueno, lo que hacemos es, en este caso, que... por ejemplo, yo tenía un sueldo de maestro, sí, como cualquier maestro, ¿no es, sí, cierto? Uh-huh. Cuando paso a trabajar en el hogar de anciano, que es propio, que es nuestro, de la congregación, yo no puedo pedir a la congregación que me pague un sueldo. Además, yo no trabajo por el sueldo, O sea, no me, si bien es necesario el sueldo, no trabajo por el sueldo, pero sí yo necesito un aporte jubilatorio y la obra social. Uh-huh. Porque eso es, ¿no es cierto? Yo me puedo enfermar y el día de mañana yo ya no voy a ser joven. Uh-huh. Y voy a necesitar de una jubilación y ahora necesito de una obra social. Entonces, ¿qué hace la congregación? ¿Qué hace la provincia? Me sigue aportando a mí. Ajá. O sea, se calcula un sueldo y sobre ese sueldo se hacen los aportes jubilatorios uh-huh. y de la obra social. Entonces yo tengo mi obra social y el día de mañana que pueda jubilarme. Y así todas las hermanas que están trabajando en el hospital, ellos tienen su sueldo de enfermera, porque son enfermeras y están trabajando como enfermeras en el hospital. Esto implica que si mañana decidieras volver al aula o de semestre, cobrarías como maestra. Exactamente. Volverías a la actividad de docente. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, yo me jubilaría como docente. Docente. Porque alguien me está aportando, alguien está pagando por mí la jubilación y la obra social. Y bueno, volviendo de nuevo a la misión que cumplen, sí. Están únicamente hoy trabajando en Bolsón y en la zona nada más. Exactamente, sí. No están saliendo fuera de lo que es Bolsón. No, sí. No estamos saliendo, lo que pasa es que se requiere mucho tiempo, mucho otros recursos, movilidad, estructura. Otra estructura. Implicaría desatender algo acá. Exactamente. Ese es el tema, sería, ¿no? Salir de acá y dejar. Sí. Claro. Ahora, yo percibí que ustedes, cuando detectan un caso, una familia que necesita que lo acompañen, que hablen, que charlen, ustedes van. Enseguida. Ahora, ustedes tienen en el programa de trabajos suyos el tema de cómo comunicarse con las hermanitas franciscanas. Para comentarle que hay un caso especial. Por ejemplo. Nos llaman o llaman a la parroquia y ahí inmediatamente nos comunicamos entre todos. Esto que vuelvo a mencionar, esta gente que están trabajando, bueno, en la pastoral de la salud o en la catequesis, ojo, o en Cárita. Cualquiera de esa, porque si usted me llama y me dice, mire hermana, tengo una familia que mire no tiene nada, porque a veces nos llama y nos dice, mire, no tiene nada, ni siquiera para comer. Entonces, ahí yo si tengo a mano una catequista o de Cárita o lo que sea, o de la pastoral de la salud, ahí me acompaña, que vamos a tal parte, o se quemó una casa, bueno, hay que ir a ver, hay que... Lo inmediato, no digo que le vamos a hacer una casa, bueno, en varias ocasiones también Cáritas ayudó a hacer la casa, ¿no es cierto? Pero hay que correr y auxiliar de inmediato, por ejemplo, porque si se te quemó la casa, uh-huh. te quedaste sin nada. Claro. Entonces ahí sí vas a necesitar una frazada, una sábana, algo para comer, una cacerola, un plato, o sea, esa urgencia, hay que estar. O en esa familia, o no sé, de repente se entera que hay un enfermo que no tiene a nadie, si se le puede cuidar, bueno, entonces enseguida nos organizamos y bueno, a ver, vos podés ir a cuidar esta noche, mira que no tiene a nadie, podemos ir a ver, por lo menos a escuchar, a ver qué dice, entonces eso es lo que hacemos. Hablando de las necesidades, le vamos a decir a la hermana Aurelia que no se distraiga escuchando el programa y no que no haga la comida. Eso sería una injusticia. Nosotros la entretenemos acá. Eso sería una injusticia. Y que avise cuando está la comida. Sí, no, pero me puso ahí, le dejé la radio porque quería escuchar. Un tema tradicional, a ver qué le parece, hermana. Bombere guenico ayú, agendú gallo zapucay, allá le otamante querida, che corazón cuando aguantay. Allá le otamante querida, che corazón cuando aguantay. Adiós lucerito alba, adiós lucero coral, porque el de mi corepita alma, otro estrella en mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero coral. Escribín debe una carta, andén de contestar, eres como otro amado. viejo y otro amante llevo a enderezar. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá, porque en de ni por ecuetamba otro ester en mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Pero pene amante ne conseguí taro catete, que yo voy mina ne corazón, ane mando a manga xereje. Que yo voy mina ne corazón, ane mando a manga xereje. Adiós lucerito alba, adiós lucero porán, porque de ni core puetamba, otro estere mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porán. Bueno, estábamos escuchando ahí. Bueno, lo que pasa es que Lucila me quiere hacer llorar, por eso ella llama así, sí, mala Lucila. Bueno, Lucerito Alba, la versión de Los Trovadores, y estamos con la hermana Diolinda de la congregación de Hija de la Misericordia Franciscana, y estamos por la emisora FM Radio Goga en 103.5. También le recordamos a los oyentes que estamos por internet, y que allí, precisamente en la página de la emisora, quedan todos estos programas registrados, grabados y a disposición para escucharlos nuevamente, para descargarlos si le interesa, y si no, como ha hecho recién nuestra amiga Lucila, nos puede llamar al 4455-800 o al 4455-999, que son las vías de contacto que tenemos con la audiencia. Y le mandamos saludo a Lucila, un personaje también, sí, muy solidaria, es una mujer muy solidaria Lucila, así que le mandamos un beso. Bueno, estábamos, nos quedan algunos minutos y bueno, uno siente a raíz de todas estas conversaciones un poco de vergüenza, ¿no? Porque a veces nuestras actividades diarias, cotidianas, nos van aislando de modo que las urgencias nos van absorbiendo y nos vamos dedicando a nuestras cosas, que no está mal, obviamente, porque la familia es el núcleo básico de cualquier sociedad humana. Exactamente. Pero uno no puede menos que reconocer y agradecer la existencia de personas como la hermana Diolinda, que las hay en todo el mundo, que dedican y han dedicado su vida y su tiempo a la contención, a la comprensión, a la compañía, de una manera, a la comunicación con todos esos seres humanos que, como bien se señalaba al principio, no, a veces pueden no ser personas necesitadas. Perfecto. En el sentido en que uno lo interpreta, sino a veces compañía, guía también quizá, ¿no? Esos momentos de confusión, de dolor, después de alguna cuestión familiar o tragedia o pérdida, suceden todas estas cuestiones de todas estas fases que, ¿no?, que ya están reconocidas por la psicología, de pérdida, de bronca, de tristeza, de impotencia, de resentimiento. Todo esto hace que allí aparezcan estos seres bondadosos que nos ayudan, ¿no?, a reencontrar la vida. A reencontrar, y qué lindo. Por eso decíamos también eso de compartir, ¿no es cierto?, la vida y la fe. Compartir la vida. A mí siempre me llamó la atención cuando la madre fundadora decide fundar la congregación. Ella pone, se va a llamar Hijas de la Misericordia. ¿Por qué? Dice, porque esta congregación nace del corazón misericordioso del Padre. ¿Y en qué año? ¿Usted tiene idea de eso? En el año 1920 se fundó la congregación. Esa es la primera. Sí, se fundó en Croacia, por supuesto, y después en el año 1936 ya vinieron un grupo de hermanas acá en Argentina. Ah, sí. Sí, y después ella viene en el 42, viene ella a visitar a las hermanas, y ahí se arma la Segunda Guerra Mundial y ella se queda, no pudo volver, se quedó. Sí, ahí se iba a mencionar, ¿no?, que justamente en el 20 estamos ahí entre guerras, ¿no? Periodo de devastación en Europa, en un momento muy doloroso, que reaparecen todas estas formas de Exactamente. De reconstrucción del tejido social. Y de ahí ella pasa de acá, pasa al Paraguay a fundar las casas. Entonces, y de Paraguay pasa a Chile, y después cuando iba a ir a Perú, se vuelve a abrir, o sea, la frontera, ella pudo volver a Europa, y bueno, ahí ella ya se enferma y se muere en el 64. Ella se murió en el 64. Y su sueño era ir a Perú, y no pudo ir a Perú. Pero, ¿cómo es la vida, no? El milagro justamente para su canonización se produjo en Perú. Una marina chocó con otro buque japonés, y ahí se salvaron todos, se hundió la marina esa, y se salvaron todos los que estaban ahí adentro. Gracias al capitán que vio, porque en algún momento dado le habían dado una estampa de la madre. Y él en ese momento, porque él cae, se golpea muy fuerte y se ve que se desmayó, y cuando se iba despertando, él ve a la madre en una luz. Entonces él pensó que se iba a morir, y se encomendó, dice, su alma a Dios, pero ahí vio la escotilla, creo que se llama, una puertita que sale para, y estaba más o menos, no me acuerdo, pero estaba muy en la profundidad, porque ya se había hundido totalmente. Entonces él sale, se trepa y empuja esa escotilla y se abre. Y tenía más de 2.700 toneladas de agua encima, cosa que una fuerza humana imposible, claro. O sea, no puede mover, y sin embargo se abrió y sacó a todos los compañeros que estaban ahí. Claro, un milagro. Ese es un milagro, eso porque después estudian los científicos, porque para que sea un milagro no tiene que haber una explicación científica. Claro, sí, no. Por eso, porque si no, no es milagro. Intervención divina. Si no, claro, es la intervención divina. Y justo tocó lo que vinieron a investigar, porque eso se hace todo, una investigación, por eso muchas veces la santificación, o sea, y lleva mucho tiempo porque se estudia todo. Es un proceso muy complejo. Es un proceso largo porque hay que estudiar. Y los científicos que vienen a estudiar los casos no son científicos todos católicos, todos creyentes. Claro. Justo nos tocó en este grupo de científicos que vinieron a estudiar la profundidad del mar, el peso, todo eso, vino un ateo. Vino un ateo. Y tuvo que rendirse a la evidencia. Sí. No se pudo explicar. Diolinda, hablemos de la Argentina. ¿Cuántos lugares más, como Bolsón y otros lugares que no tienen todavía lugares como para ustedes? Como para, o sea, que cumplir la misión. Cumplir la misión, y sería lindo, por ejemplo, ir a Misiones. Mire, se dio la posibilidad de venir acá, también se dio otra posibilidad en Misiones, en el Soberbio, puede ser, o la Soberbia, no sé cómo es, la Soberbia o el Soberbio. De todo modo suena feo, bueno, en cualquiera de los casos. Suena bastante feo. Bueno, en ese lugar también surgió una posibilidad. Pero bueno, todas las hermanas de la provincia optaron por esta zona. Así que y están permanentemente considerando, así, digamos, tomando lo que dice Raúl, en la congregación debe haber solicitudes, permanentemente en estudio. Permanentemente, sí, permanentemente. Pero como no somos tantas en la provincia, claro, tampoco, o sea, no podemos abarcar también mucho, qué sé yo, sería lindo. Pero posibilidades, lindo, por ejemplo, tiene. Y posibilidades siempre hay. En toda la Argentina siempre hay, siempre hay, sí, pedidos, y bueno, lo que pasa es que tenemos que ver cuántos miembros pueden ir, y bueno, todo eso que también dijeron ustedes, lo económico, claro, también sí, hay presupuesto. Que contemplar, sí, los presupuestos, sí. Porque no es así No es que nosotros estemos buscando la posibilidad de conseguir trabajo. Sí, me parece que sí, Raúl, me parece que sí. Así no, que yo pensé que estaba volviendo a trabajo. Estaba tan interesado. Raúl es malo, Raúl quiere echarse. Estaba tan interesado preguntando que yo te podría pedir trabajo a la congregación para ir a... Las hermanitas saben que nosotros estamos en un lugar ¿no es cierto? Donde ellos van permanentemente. Sí, sí, sí, sí. Sí, además, este. Acompañándolas. Claro. Sí, además. Una relación. Sí. Claro. Una vocación también, ¿no? Porque, ya que hablamos de vocación, también es una vocación eso, Raúl. Eso de estar a disposición de las gentes mayores, que ya no pueden, que ya no entienden muy bien, que ya son lentos, que necesita también de nuestro cariño, de nuestro apoyo, de nuestra paciencia sobre todo, porque al abuelito que tiene 80, 90 años hay que repetirle fuerte dos o tres veces, hay que con letras grandes, y si vuelve porque no entendió, porque perdió el papelito, hay que volver a atenderlo con cariño. No, además, sí, además doy fe que la cuestión, si hablamos de la institución, en este caso hablamos del PAMI, ¿no es cierto? Sí, del PAMI, vamos, como cualquier otra institución, hay cuestiones reglamentares o de procedimiento que se podrían agotar en el trámite meramente formal. Pero sin embargo, sabemos, creo que a eso apunta Dionita cuando lo comenta, y que en el caso de Raúl y seguramente de otros funcionarios a cargo y otros que habrán pasado por aquí también, a veces se hace necesario exceder ese marco de lo formal y legal y administrativo y hacer esas otras conexiones que son las que quizá contribuyan a solucionar o no, o a amortiguar esos efectos de las cosas de la familia, ¿no? Refiriéndome a este tema en una institución, no voy a decir cuál porque para no entrar en polémica, pero sí vi, habría que buscar una forma de que, cuando van, por ejemplo, los abuelos a cobrar a los bancos y le dan la tarjeta o le dan la para que cobren el cajero, cuando llegan al cajero se paran, se quedan mirando porque no hay un ejercicio de eso todavía. Entonces permanentemente tendría que haber alguien, lo hay de hecho, pero hay que ir a molestarlo, decirle si lo puede acompañar, si me podés acompañar, explicarme, pero tendría que haber alguien permanentemente, por lo menos por un tiempo prudencial, hasta que el abuelo entienda, porque se hace tedioso verle las caritas que ponen cuando le entregan la tarjeta para que la introduzcan con el código en el banco para poder retirar su dinero o información que requiera. Y yo diría que tendría ahí, no sé, si la misma institución poner a alguien para que esté en forma permanente o podría pedir la colaboración en el caso suyo. ¿También? ¿Por qué no? Porque los veo y los he visto sufrir, y a mí me duele muchísimo. Sí, nos cuesta, creo que nosotros, sin ser de una generación muy vieja, nos cuesta nosotros. Toda la tecnología es algo muy por eso nuevo, en ese caso creo que tendría que ya el jubilado tener una ventanilla aparte donde va y cobra, o sea, sin estar manipulando máquinas que ellos no entienden. Además, todas las máquinas, o sea, toda la tecnología están al ritmo de hoy, ¿no es cierto? Lo rápido todo. Y nuestros abuelos no están a ese ritmo, están a otro ritmo y ya no. Entonces la máquina necesita, desea hacer otra operación, o sea, hasta que el abuelo pone el anteojo y lee y aprieta. Y que por ahí. Además, es muy impersonal, ¿no? Claro. Muy deshumanizado la máquina, ¿no? Estar hablando con una máquina, contestándole, terrible. Sí, porque por eso decía, el abuelo donde va uno le tiene que, hablar fuerte, repetirle varias veces, que eso hacen, por ejemplo, yo veo que en los bancos, atienden bien, pero bueno, hay que darle esa posibilidad. No, abuelo, vaya usted, cobre directamente por ventanilla, para no estar haciendo todo esto. Mi papá, por ejemplo, nunca entendió eso de la tarjeta, pobre. Nunca entendió, así que él no puede, o sea, mi hermana le cobra porque él... Claro, eso es decir, quizás haya familias en las que hay alguien que puede hacerse cargo de ese trámite, pero en otras no. Sí, pero en otras no, entonces, ¿qué va a pasar? Y eso de llegar a una institución, eso es lo que yo le decía a Raúl la vez pasada, eso de preguntar cómo está simplemente, porque eso ya el abuelo se siente que alguien se está preocupando por él. Vio que la hermana viejita dijo, ay, dice, me pasó una silla. Es muy importante, para una cosa tan simple, pero es sumamente importante decir al abuelo, siéntese, espere, porque qué sé yo, hay una cola. Claro. Esa que no cuesta a nadie. Uh-huh. Sonreírle un poco, ¿no es cierto? Dale un caramelo. Exactamente, sí. Sí, sí. Jorgito. Bueno, se nos va terminando el tiempo. Yo lo que le iba a proponer, no sé si estás de acuerdo, quizás como una manera de reconocer la tarea de Olinda, de agradecerle y que ella quizá quiera compartir con nosotros una oración con la comunidad, sí, que está escuchando, que se suma todos los domingos a nuestra propuesta, esta propuesta que nació hace unas cuantas semanas y que se va nutriendo toda esta gente que nos visita, que accede a venir. Agradecemos siempre eso porque el programa lo construye el invitado, nosotros somos simples mediadores en esta comunicación y bueno, me parece que nos gustaría que compartas una oración con... Yo antes que la hermana comience la oración, mandarle un gran saludo y mucha fuerza a la pastoral que integra la hermana. Uh-huh. Y bueno, no los conozco a todos, pero algunos conozco. Conoces, sí, sí. Y sé de la labor que hacen. Por eso, un fuerte abrazo, un beso y fuerza, y que sigan trabajando para nosotros. Están escuchando, ayer anoche me llamaban, ¿qué programa hay, qué radio? Había una, le mando un saludo a Floppy, una de las nietitas que estaba buscando a la abuela la radio para poder escuchar ayer anoche. Bueno. Así que todo un saludo a todos los oyentes y bueno, a esta gente que estábamos diciendo que silenciosamente están trabajando, ¿no es cierto? A los sacerdotes y bueno, todas las catequistas, todo lo de la pastoral de la salud, de Cáritas y toda la familia que están atrás, ¿no es cierto? Y todo el pueblo, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros, no importa, vuelvo a repetir, no importa la religión, la raza, nada importa, lo importante es que tenemos un Dios que nos ama inmensamente a todos por igual, ¿no es cierto? Y que este Señor nos bendiga, y para los católicos también, que tenemos una madre que no tenemos que olvidarnos, ¿no es cierto? Nuestra madre, que es María, que también está ahí al lado de su hijo, que nos acompaña, ¿no es cierto? Vamos también de la mano de ella hacia su hijo Jesús. Entonces, vamos a rezar esa oración universal que Jesús nos enseñó a todos, que es el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y vamos a pedir de modo especial que bendiga también a los docentes que van a estar celebrando su día el 11. El 11 de septiembre. Uh-huh. Que es una vocación sublime, sagrada, diríamos. ¿Quién no tiene en su corazón a un maestro, a su maestra? Hay maestro también, siempre hablamos, ¿cierto?, de la maestra, pero hay un maestro. Está bien, compensa que siempre hablamos de masculino en otros sentidos, así que... Sí, sí, entonces, y bueno, y que también derrame su bendición sobre esta radio, sobre Leo, su familia, sobre vos Raúl, sobre vos Jorge. Gracias. Que el Señor les siga dando esa sabiduría para que puedan cumplir bien esta vocación que el Señor les puso en el camino. Él sabe para qué y por qué. Y ustedes simplemente respondieron y bueno, sigan respondiendo, sigan diciendo sí, y Él va a ir haciendo los caminos. Él va a ir trayendo a los invitados y Él va a estar haciendo. Lo importante es que ustedes sigan diciendo sí al Señor, ¿no es cierto? Y vamos a rezarle esa oración que Él mismo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Uh-huh. Nos agarramos de las manos y con ese signo también vamos a tomar de las manos a toda la familia del Bolsón y le decimos: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor nos bendiga a todos, y gracias por invitarnos. Fue un gusto, realmente me sentí como en familia. Sí, además siempre decimos que nos vamos siempre renovados de acá. Independientemente de quien nos visita, creo que son todos ejemplos de vida. Y bueno, esa es la tarea nuestra, traérselos, ofrecerlos y que la gente también los pueda conocer, aunque sea un poquito. Y así vamos construyendo. Exactamente. ¿No es cierto? Nos vamos y en este caso vamos a aprovechar, hablaba de misiones la hermana hace un ratito, justamente, Yotis del Mensú, Antonio Tarragorros, y con eso banda incluida. Nos vamos hasta la próxima semana. Chao. Chao.